Bueno, hay un poco de ruido. Generalmente unos puntos que explicamos son los restos de torres quebradas, pues parece que fuesen restos de obra. Y lo que siempre hacemos es subirnos sobre las piedras, ¿no? Y cuando nos asomamos vemos que habían cavado un pozo de unos 20 metros de profundidad. Las fotos las tienes, ¿no? Las has visto. Sí, sí. Las fotos de eso. Nada, tal cual, empezamos a hablar con la gente, y para el geólogo, bueno, que ayer una de la denuncia fiscalía de medio ambiente en la provincia y en cultura, que es la autoridad competente, ¿sí? Aparte de mi nación, lo primero es que, lo más urgente, ¿no? Hace un año propusimos penalizar la torre, los restos, por algún tipo de indicación o algo, y no sé, puede ser todo normal, pero de cultura no se nos autorizó, ¿sí? Y bueno, y en líneas generales también el tema de que, bueno, nosotros venimos a hacer desde el 2008, venimos funcionando como plataforma y pidiendo que se invierta una vez el tema de construir el parque arqueológico ahí en la zona. Y este tipo de cosas, como las que dio, bueno, tú sabes, las anteriores elecciones que hubo en el yacimiento, se construyó un depósito de hormigón para la limpieza de playas, por el ayuntamiento, se pasó el emisario de aguas residuales, se atravesó todo el yacimiento, todo lo hecho por la Junta de Andalucía, por el momento. Después, en el 2013, se volcó muchísima tierra de escombro de la construcción. Bueno, en fin, que no dejan de pasar cosas. No falla. Cada dos años, algo pasa en el mundo. Entonces, nada, que impotencia de nación y, bueno, que quizás no se invierta en construir el parque arqueológico, esto va a seguir degradándose y desmantelándose y se lo queda sola. Que puntualmente la torre, la verdad que nos causa bastante curioso, ¿no? Porque yo comentaba con un arqueólogo amigo, resulta que la torre, allá de esa zona, fue torre quebrada. Pasa que hay un libro de Fare Tapia, de la Baja Alpujarra, donde es una hipótesis que, vamos, que no, casi nadie la apoya, ni casi ningún científico aquí la apoya. Que la torre quebrada en realidad era un mausoleo romano, como le habla, y que se reconstruyó en uso y la fortificación en el medioevo. Entonces, que podría esconder algún tipo de enterramiento o algo. Entonces, imaginamos que esa versión la ha llegado a alguno y nada, y se ha prestado a excavar para ver si encontraba nada. Pero vamos, que ha destrozado todo lo que es el núcleo de la torre, ¿no?